Voy buscando una lady. Fiestas de San Miguel en Cortes Vacas y animación en las calles de Cortes. Sábado 23, la víspera. Música en la calle, el baile lo baila. Memorial Pelota Mano, certamen de Jota Navarra, Memorial Antonio Magallón. Domingo 24, vaquillas mañana y tarde y sesión de Bermuti de tarde con nueva etapa. Lunes 25, dedicado a los niños con Toro de Fuego y la Orquesta Esencia. Martes 26, el Día de los Ranchos, toreo de salón con Javier Marín y Orquesta Taxara. Miércoles 27, la comida popular con exhibición de bailes y la Orquesta Oceanic. Fiestas de San Miguel en Cortes desde el sábado 23 de septiembre. Voy buscando una lady. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y la actualidad nos lleva a que mañana Cortes va a comenzar sus fiestas en honor a San Miguel y ya está con nosotros al otro lado la concejal de festejos, doña Silvia Navarro. ¿Cómo se encuentra el cuerpo, Silvia? Buenos días. Pues bueno, ahí andamos con los últimos preparativos, pero muy bien, todo bien. Hablamos de que el proceso de trabajo de hace ya unos cuantos meses, mañana va a comenzar, y eso que los actos prefiestas ya se han ido viendo durante toda esta semana. Eso es, sí, la semana pasada tuvimos la carrera que se hace de San Miguel, las semifinales de pelota, y ahora estamos esperando que comience la carrera infantil de la escuela también. Uh-huh. Y ya mañana a las 12 damos comienzo a las fiestas de San Miguel de este año. Todos estos actos prefiestas que poco a poco pues se va viendo también la participación. ¿Notas que las personas van participando más en estos actos prefiestas? ¿Qué nos puedes decir? Sí, sí, la verdad es que cada vez la gente se anima más a participar en todos los actos y por eso es que cada año podemos ir haciendo cosas nuevas. Entonces, pues en ese aspecto muy contentos. Uh-huh. Qué duda cabe que mañana es el día más grande que nos encontramos en cuanto a alegría, ¿no? Eso es, sí, mañana empieza el día muy temprano y es el mejor día para las fiestas, bueno, que digamos el mejor porque lo cogemos con muchas ganas y el día de la víspera, pues como siempre, es el mejor. Algo que siempre llama la atención, ¿no? Hay varias localidades que ya determinaron de cambiar sus fiestas patronales de sábado a sábado, ¿no? Para que duraran pues dos fines de semana. En vuestro caso, pues es una de las tradiciones que a mí yo siempre las he conocido así, las fiestas de Cortes, pero que al final, de alguna forma, pues sabes que hay unos días más tranquilos que quedan para los del pueblo, otros días que esperas a los amigos, invitas a personas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, el fin de semana siempre está más concurrido de gente porque viene la gente que vive de fuera o tiene que trabajar entre semana, que son, pues, pero y entre semana pues está más tranquilo la cosa, pero bueno, el ambiente está asegurado todos los días. Uh-huh. Siempre hablamos, cuando hablamos de Cortes, de las ganaderías que se acercan, de las actividades que hay para cualquier tipo de público y también, qué duda cabe, de todo lo que nos encontramos en el paloteado. Pero antes de ir al paloteado, si te parece, como novedades este año, ¿qué te apetece destacar? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te está gustando? ¿Qué ganas tienes? ¿Qué más ganas tienes de que lleguen estas fiestas, Silvia? A ver, pues la verdad es que tengo ganas de que llegue porque ha sido una cosa que me la habían pedido varias veces, es la fiesta de los entreverados, de la fiesta del ayer y de hoy. Y la verdad es que estamos un poco expectantes a ver cómo sale y si gusta a la gente. ¿Sabes? Bueno, te puedo decir que ayer se realizó en Villafranca, con el fotomatón, con todos los regalos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que salió muy bien, así que con las ganas que tenéis en Cortes yo creo que también os va a gustar mucho. Pero para eso aún queda porque el lo baila que hacéis en Cortes, que es algo que también lo habéis querido mejorar mucho, ¿no? El hecho, ya conseguisteis que fuera mucha gente al día del cohete, que en la plaza del ayuntamiento se reunieran muchas personas y que esto también ha sido un trabajo. Pero además es que toda la música se queda en la calle, que la gente sale mucho, tanto jóvenes como mayores, y es algo que se ha destacado y que lo habéis trabajado de hace ya unos cuantos años atrás. Sí, eso es, cada año lo vamos mejorando un poco, porque claro, vemos los fallos de un año para otro y lo vamos mejorando. Como sabéis, lo organizan unas peñas de Cortes, el ayuntamiento colabora con ellos poniéndoles lo que nos solicitan. Y la verdad es que el año pasado hubo mucha gente, este año esperamos bastante más, porque los chicos se lo curran mucho, la verdad es que se lo curran mucho. Y es un rato que se pasa bien, está en la calle, el ambiente es muy bueno y todo muy bien. Dentro del protagonista o protagonistas que van a lanzar el cohete, nos hemos encontrado con centros educativos, con en fin, este año... Este año lo va a tirar Gloria Munilla, que es la directora de excavaciones del Alto de la Cruz. Y es todo un honor que lo pueda tirar ella, porque gracias a ella se conoce Cortes fuera de lo que es Navarra y España. Y además que dentro de las fiestas, que a mí también me ha parecido interesante, que también habéis querido dar un punto cultural, que se va a inaugurar esta exposición. Eso es, sí, se inaugurará el día 1, el domingo 1 a las 12:30, sí. Dentro de todo el programa, actos que no pueden faltar, los almuerzos, comidas populares, las verbenas, las tradicionales vacas, ¿qué podemos hablar de las ganaderías que van a ir? ¿Qué te apetece? Porque al final, como mujer que eres, dirigir todo un mundo muy masculino, no sé si sí, lo compartirás sí. O no, pero ¿cómo lidias, valga la redundancia o valga este término, ¿no? ¿Cómo lidias con los toreros? Va, pues muy bien, son gente muy maja, normalmente es gente que ha venido ya otros años, y la verdad es que si necesito ayuda en cualquier aspecto o duda que tenga, ahí los tengo, para lo que necesite. Tenemos a una asociación taurina que también me echan una mano en lo que les necesito, en cualquier cosa. A lo mejor yo no puedo llegar a saber de una ganadería una cosa u otra, pero ellos me la resuelven y me ayudan, por eso no hay problema. Hablan en muchas ocasiones que las medidas de seguridad que se toman, pues que Navarra es diferente a otras comunidades, que hay que tenerlo todo muy controlado. Conocemos ese reglamento que tiene que si por A o por B hay un accidente, pues la ambulancia se va, hasta que no vuelve no se pueden otra vez hacer actos taurinos, en fin, que todo tiene un proceso y que al final hay que seguirlo al pie de la letra, Silvia. Todo tiene un protocolo, y si en el momento de empezar las vacas no ha llegado la ambulancia, pues no empiezan, se rompe cualquier cosa, hay que esperar a que lo arreglen, porque ya sabéis, pues esto está todo muy vigilado por seguridad y por todo, entonces pues ahí tomamos las medidas necesarias. ¿Sí? Y además yo creo que esto ha sido como, estamos hablando de 3-4 años atrás, que al principio no se entendía para nada, decía que es igual, que no pasa, pero ya poco a poco ese tanto por ciento ha ido disminuyendo y ya se ha asimilado por la sociedad, gracias a Dios. Sí, la gente ya estamos mentalizadas de que son las normas que hay que cumplir y que si no se puede hacer algo, no se hace. Elementos fundamentales en Cortes. Para las personas que vayan por primera vez, nos encontramos que tenemos el frontón, donde también realizáis actividades. También, justamente al lado del ayuntamiento, hay como un patio también que hacéis varios elementos, varias actividades, la plaza, en fin. ¿Cómo describirías la organización de las fiestas? Pues la verdad es que en Cortes está la fiesta, está unificada, prácticamente está todo en el mismo sitio, quitando las vacas porque tienen que ser en la calle donde está el vallado, pero el ambiente se concentra todo en un sitio, no hay que ir de punta a punta del pueblo buscando una orquesta o la comida o el vermú, tenemos todo junto. Así que lo tiene muy fácil y muy sencillo. Siempre hay un día que puede gustar más, siempre hay un momento que puede gustar más. Está cogiendo mucha fuerza a la hora del mediodía, el vermut, que también la hostelería de Cortes, que lo trabaja muy bien, los diferentes bares, hostelería, etcétera, etcétera. Y también ese trabajo que hay detrás de las peñas, de la asociación No Te Cortes, que está incansablemente intentando, oye, que queremos estar aquí, que se hagan cosas en nuestro pueblo, ¿no? Esto es un sumar para una localidad, Silvia. Sí, la verdad es que sí. Estamos muy contentos en ese aspecto y no nos podemos quejar, ¿no? La verdad es que sí. ¿Qué destacamos, por lo tanto, de este programa? Si tuvieras que elegir 3 actos, venga, te lo pongo así para que el oyente le ayudes. A ver, pues 3 actos que a mí me llegan bien. Pues a ver, el que más me gusta, el día del chupinazo, es un momento muy bonito para la gente del pueblo y la gente que viene de fuera, evidentemente. Luego el día de San Miguel con la procesión y el paloteado, y el día de las piñas, sí. Y cuando hablamos del día de la procesión, ¿qué esperáis? ¿Se ha confirmado alguna institución? ¿Te os han dicho, en fin? Pues de momento no han confirmado nada. Se suele confirmar siempre 2 días o 3 antes. ¿Y para mañana, para el cohete? Pues de momento tampoco. Además, este año el ayuntamiento lo tenemos un poco arriba, que estamos de obras. Pero bueno, de momento no ha confirmado nadie nada. Bueno, lo que sí que está claro es que los gigantes Isabel y Fernando el Católico de Cortes van a reaparecer después de 14 años, después en las próximas fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel, que se van a celebrar, como ya estamos hablando, en esta localidad. Las figuras participaron por última vez en los actos del año 2003 y fueron prácticamente destruidas con las inundaciones en el año de 2004. Sí, así fue. Los habían guardado después de fiestas, vino la riada y se fastidiaron. Y después de 14 años, pues yo he tenido muchas peticiones de que había que restaurar los gigantes, que queríamos los reyes, y la verdad es que los reyes el rey y la reina de los gigantes habían estado siempre en Cortes y debían de volver a estar. Por lo tanto, los he vuelto a poner. Esto es un punto de actualidad total, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad. Y hoy a las 9:30 de la noche se les va a hacer la presentación oficial al pueblo para que los vean. Oye, ¿te apetece invitar a los oyentes de Radio Tudela que si por A o por B nunca han ido a Cortes, que se acerquen? ¿Qué te apetece decirles? Por supuesto que sí. Mira, pueden venir ya a partir de hoy a las 9:30 a la presentación de Los Gigantes, para ver si los conocen. Y a partir de mañana, a las 10:00 de la mañana, pueden venir a almorzar y ya 9 días de fiesta sin descanso, con un montón de actos y todo el mundo que venga será bien recibido. Claro que sí, y cosa que nos cuesta. Además, mañana estaremos desde las 12:45 retransmitiendo en directo ese cohete anunciador de las fiestas de Cortes, compartiendo esa alegría y, como bien decías, esta personalidad que está destacando por su compromiso en ese museo que se inaugurará el próximo 1 de octubre, que será la encargada Gloria Munilla. Silvia Navarro, encantados de poder trabajar con el Ayuntamiento de Cortes, de difundir vuestras fiestas para que oyentes de Tudela, de toda la Ribera y que nos estén escuchando a través del portal tudelahoy.com se pueden acercar, que no sepan qué hacer una tarde, que todavía estamos ahí, que no sabes qué hacer con los hijos, actividades infantiles muy cuidadas, también nos encontramos ese parque fantástico que está al lado del castillo, en fin, que se puede mezclar un poco todo, que no solo hay, que sí, que es que hay vacas, que está claro, Silvia, pero que Cortes es algo más. Eso es, sí, en Cortes tenemos para todas las edades, mayores, jóvenes, niños y una variedad para todos, sí. Gracias, Silvia Navarro. Bueno, mañana nos vemos. Adiós. Voy buscando una alegría.